Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una nueva emisión del programa. Hoy un día bastante ameno, creo yo, en la semana. El jueves siempre es bien recibido, al igual que el viernes, o al menos ya se siente tan cerca el viernes que ya no nos sabe tan mal. Les saluda Héctor Herrera, bienvenidos a la LED y les presento a quien nos acompaña hoy día en la cabina, Sonia Désiga. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy una vez más. Esperamos que este programa sea de su agrado. Hoy tenemos un tema súper interesante, el mundo en crisis. ¿Qué se puede decir sobre el mundo en crisis? Y sí, en efecto, ya un paso del fin de semana, así que esperemos que estén relajados y disfrutando ya los próximos días. Pues bien, como Sonia les comentó, platicaremos sobre ese mundo en crisis. Hay mucho de dónde explorar, hay múltiples crisis y desde luego todos hemos vivido desde alguna perspectiva una o muchas de ellas. Entonces empezamos la emisión con contactos. Comunícate con nosotros. Recuerden que pueden escribirnos o ponerse en contacto con nosotros a través de todos nuestros medios, nuestro correo electrónico, elalef.radiointernet@gmail.com y también en nuestras redes sociales en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Y también, si ustedes están interesados, pueden escuchar nuestros programas anteriores en nuestro blog, que es www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y no olviden que también tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube, El Alef TV. Pasamos al aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! El aperitivo, la botana previa al inicio del programa. Aquí discutimos la noticia más relevante, o al menos la que consideramos la más importante en la semana en materia internacional. Y hoy empezamos con el gobierno de Cuba anunció que eliminará la necesidad de que los ciudadanos tengan que obtener un permiso especial de salida antes de viajar al exterior. Los medios de comunicación estatales dijeron que la medida, que entrará en vigencia el 14 de enero del próximo año, forma parte de la modernización de las leyes de migración para reflejar las circunstancias actuales y futuras del país. Hasta ahora los cubanos tienen que pasar por un proceso prolongado y costoso para obtener el permiso, el cual se les suele negar a los disidentes. Ahora solo se exigirá la presentación del pasaporte actualizado y la visa del país de destino en casos de que esta sea necesaria. El cambio también les permitirá a los cubanos que tengan residencia permanente en la isla permanecer en el exterior durante más de 24 meses, o como máximo 24 meses, en lugar de los actuales 11 que tenían como limitante principal. Esta decisión es la más reciente en una serie de reformas que el presidente Raúl Castro, quien reemplazó a su hermano Fidel Castro en 2008, ha ido implementando para suavizar las restricciones en áreas económicas, política y social de la isla. ¿Qué te parece la noticia, Sonia? Me parece súper interesante la noticia, sobre todo por lo que esto implica. En primer lugar, bueno, el nivel de movimiento que puede haber de personas y la mayor facilidad que van a tener para salir de su país, que antes no se podía. Pero también otro tipo de implicaciones que tiene, ¿no? Que es el hecho de que muchas personas están en contra del régimen político y económico que se vive en Cuba y que puedan utilizar estas nuevas medidas o esta flexibilidad de las medidas para salir huyendo del país y poder buscar refugio y en otros lugares. También el hecho de que se les dé más tiempo, es decir, 24 meses para estar fuera del país, me parece que lo pueden aprovechar para salir definitivamente. Muchas personas de Cuba vienen, por ejemplo, a otros países, se casan o hacen otro tipo de acciones para obtener otras nacionalidades y poder salir del país. Pero también me parece importante porque tiene implicaciones también al interior y reflejan un esfuerzo de querer cambiar la política interna. Y yo creo que eso es porque va a llegar un momento, y yo creo que ya se acerca el momento en que ya no esté Fidel Castro y que Raúl Castro ya no pueda también seguir manteniendo el régimen. Entonces yo creo que es una buena forma de empezar a hacer como una transición al interior de Cuba. Veremos qué es lo que pasa, en especial porque se espera una oleada de migrantes que salgan del país prácticamente huyendo, porque hasta ahora lo que los ha detenido es esta restricción de que no pueden salir del país sin un permiso o que tienen una limitante de tiempo para estar en otros. Tú comentabas el caso de muchos cubanos, por ejemplo, que llegan a México casándose con mexicanos para burlar las leyes y una vez aquí se divorcian, ya que obtuvieron la naturalización mexicana únicamente para salir del país, ¿no? Y lo veremos también huyendo estas grandes olas de migración hacia Florida, donde es un destino natural prácticamente de los cubanos que buscan salir de la isla. Algunos críticos alegan que hubo motivos económicos, que necesitaban más dinamismo de la economía cubana y por lo tanto están permitiendo que salgan, que comercien más con el exterior para venir a hacer relaciones comerciales con Cuba. Veremos cómo funciona en términos económicos, si en verdad el gobierno planeaba esta medida política desde una perspectiva económica, qué implicaciones tendrá a largo plazo. Todavía están, veremos cómo se pone en implementación en principios del próximo año y cómo reacciona la sociedad cubana, ¿no? Pero también vamos a ver cómo actúa el orden internacional, porque al tener más migración de cubanos, claro, va a haber cambio también en la política de aceptación de cubanos. Por ejemplo, en claro, Florida, que es donde hay más. O lo veremos en México, el sur de México, quizá Venezuela, no lo sabemos exactamente, pero puede haber una ola de migrantes que ponga restricciones por otros países ahora. Sí. Bien, pues con ello terminamos el aperitivo y pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, efemérides de eventos importantes en la historia de la humanidad. En un día como hoy, pero de 1860, las tropas británicas que ocupaban Pekín, en China, saquearon y quemaron el Yuan Ming Yuan, la famosa residencia de verano construida por los emperadores de Manchuria en el siglo XVIII. La emperatriz china, Dowager Cixi, comenzó su reconstrucción y la de sus jardines en 1870. Le puso por nombre Jihe Yuan, o Jardín de la Buena Salud y de la Armonía. En 1900, durante la rebelión de los Boxer, el palacio fue quemado de nuevo por las tropas occidentales y permaneció en ruinas hasta que los comunistas chinos lo reconstruyeron en los años 50. En un día como hoy, pero de 1892, se inauguró en Estados Unidos la primera línea telefónica interurbana entre las ciudades de Nueva York y Chicago. El invento del teléfono patentado por Graham Bell fue atribuido a Antonio Meucci el 11 de junio de 2002 por el Congreso de los Estados Unidos debido a investigaciones que demuestran que Graham Bell tenía contactos dentro de la oficina de patentes y también varios acuerdos de sobornos. No obstante, el teléfono como tal ha sido uno de los inventos más revolucionarios de los últimos siglos, permitiendo la comunicación a largas distancias de manera inmediata. Posteriormente se introdujeron numerosas innovaciones como el micrófono de carbón, la marcación por pulso, etcétera, hasta llegar a la telefonía móvil que tenemos hoy en día. En un día como hoy, pero de 1922, se funda la British Broadcasting Corporation, una de las cadenas de noticias más importantes del mundo y la primera empresa de televisión y radio de Inglaterra. Aunque sus comienzos estuvieron más enfocados a la radio, desde mediados del siglo XX produce servicios de programas e información, transmitiendo en televisión, radio y desde los años 90 en internet también. Desde 1932 se comenzó a emitir más allá del territorio nacional, con el objetivo de unir a las personas de habla inglesa que vivían en la que en aquel entonces era parte todavía del Imperio Británico. Esto se elaboró con información de History Channel en el año 2012. Ahora pasamos a la vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo, una mirada rápida a las noticias más importantes de la agenda internacional. Hoy comenzamos con la noticia de más de 1 millar de personas esperan al otro lado de la valla para cruzar a Melilla. Unas 1,000 personas esperan en la frontera entre España y Marruecos para saltar la alambrada de Melilla y volverán a intentarlo en los próximos días. Pero para evitarlo, en la ciudad se ha reforzado la seguridad en el perímetro de la valla, con la llegada de unos 40 agentes de la Guardia Civil y más medios materiales. También se cuenta con la colaboración de la policía marroquí, que ha sido clave para abortar los intentos de entrada. Así lo ha explicado el delegado del gobierno, Abdelmalek El Barnaki, quien asegura que la inmigración irregular como problema y ha asegurado que los sin papeles que llegan son cada vez más agresivos. En las últimas 48 horas se han producido 3 intentos de asaltar la valla, los 2 de ellos a plena luz del día y en los que se han conseguido acceder a la ciudad al menos 120 personas. Por otro lado, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se encuentra con problemas de sobrepoblación, ya que son 853 personas acogidas, siendo que tiene una capacidad que no supera los 480 plazas. Este número puede aumentar cuando se registren quienes no han podido saltar la valla en las últimas 48 horas. La delegación abre la puerta a algunos de los inmigrantes irregulares que se encuentran en este CETI, cuyo régimen es abierto. Puedan ser enviados a los centros de internamiento de extranjeros de la península a corto plazo. Y dando otra vuelta llegamos a América, a Venezuela. Venezuela expulsa al personal de la Embajada de Paraguay en Caracas. El personal de la Embajada de Paraguay en Caracas debe abandonar el país antes de este viernes, después de haber sido expulsados el lunes por la Cancillería venezolana a través de una llamada telefónica. Lo anterior es a causa de que en julio pasado los gobiernos de Venezuela, presidido por Hugo Chávez, y del paraguayo, presidido por Federico Franco, retiraron a sus embajadores en Asunción y Caracas, respectivamente, cuando ambos gobiernos rompieron relaciones a raíz de la crisis política que generó la destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, por parte del Congreso. La retirada de ambos embajadores fue a partir de que el ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, y el embajador venezolano, José Arrue, fueron acusados por Paraguay de inmiscuirse en asuntos internos y declarados personas no gratas. El gobierno venezolano respondió a esta medida con la expulsión del embajador paraguayo en Caracas, Augusto Campos, quien volvió de inmediato a su país. La decisión de retirar las credenciales y los visados al personal paraguayo no fue más que un mero trámite y un gesto de reciprocidad después de haber esperado un tiempo prudencial. Esto desde luego después de que ambos gobiernos decidieran retirar a sus embajadores el pasado mes de julio. Y damos otra vuelta también por Europa, ahora nos vamos hacia Francia, que encabeza la batalla europea por el crecimiento. François Hollande se ha convertido en el mediador de los intereses de España, Italia, Grecia y Portugal ante Alemania. Al hablar con Angela Merkel desde la sinceridad, el respeto y la claridad, como afirma el presidente normal en la entrevista concedida a El País y otros diarios europeos, París pensaba luchar en la cumbre de Bruselas para adelantar a 2013 la unión bancaria, pero finalmente tendrá que renunciar. Lo anterior a causa de que los servicios jurídicos de la Unión Europea dictaminaron el miércoles que el plan de supervisión bancaria no se ajusta a los tratados vigentes, lo que obligaría a reformar los textos y requerirá un tiempo que impediría a España, Italia e Irlanda obtener ayuda directa para sus bancos. Así que Hollande llega a Bruselas con el objetivo de consolidar algunas decisiones tomadas el 28 y el 29 de junio, donde se convirtió en líder y portavoz del Club Med y logró vencer la resistencia de Berlín, por lo que la permanencia de Grecia en la euro y un rescate español sin nuevas condiciones parecen muy cerca, pero lo que más preocupa a París en este momento es el desempleo y la restricción presupuestaria. La brecha fundamental con Alemania es el progreso hacia la unión política y federal. París no tiene que reformar los tratados para dotar a la zona euro de un tesoro supranacional que controle las cuentas de los socios, entre otras cosas porque incluye que Berlín utiliza esta retórica federalista cuando quiere frenar las necesidades más imperiosas de los vecinos franceses. Fuentes del gobierno afirman que no hay necesidad de más unidad política en este momento y Hollande insistirá en que la mejor forma de que Europa siga protegiendo los intereses comunes de sus socios es aumentar la integración y la solidaridad al mismo tiempo o, como él mismo ha dicho, la integración solidaria. Y terminamos la vuelta al mundo en Asia. Irán transporta crudo de Siria por el Mediterráneo para saltarse el bloqueo. La presión de las sanciones internacionales contra Irán ha obligado al régimen teocrático a desviar el rumbo tradicional de sus barcos petroleros que llegan a las costas de Siria para cargar crudo y transportarlo de vuelta al Golfo Pérsico. Hasta hace poco tiempo, la vía de acceso era el canal de Suez, controlado por las autoridades egipcias y ubicado al suroeste de la línea costera siria. Sin embargo, a causa de las sanciones de la ONU, a razón de que ha sido acusado del desarrollo de un programa nuclear con fines no civiles y sin vecino que quiera prestar su bandera, ha hecho que los barcos petroleros recorran el Mediterráneo, crucen el estrecho de Gibraltar y pasen por la silueta africana camino a Irán. Así lo hizo recientemente el barco cisterna iraní, Amin. Pero pese a las presiones internacionales, el Amin sigue navegando, lo hace sin bandera y no se puede detener. Debido a que según el departamento del Ministerio de Fomento, el Amin tuvo permiso de tránsito por el estrecho de Gibraltar, puesto que el veto dictado por las resoluciones de Naciones Unidas solo afecta a carga y descarga. Para lo demás, el derecho marítimo protege la libertad de navegación en aguas internacionales. Con ello terminamos la vuelta al mundo y pasamos a la trivia. Trivia. Contesta y gana. trivia, regalos y cortesías a nuestro auditorio. El día de hoy tenemos un ejemplar del libro La Paradoja de la Calidad, Alimentos Mexicanos en América del Norte, editado, o coordinado mejor dicho, por Kristen Apendi y Guadalupe Rodríguez Gómez. Se lo llevará la primera persona que Sonia. Que escriba en nuestro muro de Facebook el nombre del famoso club que en 1972 auguró una crisis mundial, producto de la sobrepoblación y el acelerado crecimiento económico. Vamos a una pausa musical, escucharemos Forget You de CeeLo Green y regresamos. Con nosotros. Escríbenos al correo en elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. El almanaque, datos básicos de diversos países en el mundo. Regresamos al almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Argentina. Conocido oficialmente como la República Argentina, es un país sudamericano situado en el cono sur. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, y al oeste con Chile. El país tiene una extensión territorial de 2.780.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 1.4 veces el tamaño de México, casi el país y medio. Es el país de habla hispana más grande del planeta si tomamos en cuenta su superficie territorial únicamente, el segundo país más grande de América Latina, tan solo por detrás de Brasil, y el octavo país más grande del mundo. Actualmente cuenta con 42.100.000 habitantes, es decir, el 37% de la población mexicana. El actual territorio de Brasil de Argentina fue colonizado por España en el siglo XVI. En 1810 fue depuesto el último virrey que gobernó desde Buenos Aires y el 9 de julio de 1816 la independencia fue declarada en San Miguel de Tucumán. Desde finales de 2007, Cristina Kirchner es presidente de Argentina, sucediendo a su esposo, Néstor Kirchner, en el cargo. Tras ganar la reelección en 2011, Cristina abandonará la presidencia del país hasta el año 2015. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012 y ahora pasamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Regresamos a la Torre de Babel, el espacio en el que todas las voces hacen una sola mesa redonda sobre el tema central del programa. El día de hoy, como comentamos al principio del programa, hablaremos sobre el mundo en crisis, estas crisis múltiples que desde luego coletean al planeta en sus múltiples rubros, económico, político, social, cultural, ambiental, etc. Y para plantearlo tenemos que situarnos precisamente en este mundo en crisis, lo que estamos viviendo. Desde hace muchos años el mundo experimenta una serie de crisis sistemáticas en varios de sus sectores, por ejemplo el sector económico, como discutimos la vez pasada que nos acompañó Carlos Matus acerca de la crisis económica en el mundo y las implicaciones que ha tenido para el país. Esa crisis económica, que comenzó como una crisis financiera, ha venido avanzando en varios países, y si bien comenzó aparentemente en los centros financieros como los Estados Unidos o los países europeos de Europa Occidental, se ha extendido a varios países o ha tenido consecuencias serias, incluso en países que uno esperaría un crecimiento mucho más avanzado, como el caso de China, que ha tenido en años recientes una desaceleración económica debido en buena parte también a esta crisis económica, pero también a un cambio en el modelo productivo. Tenemos que situar esta crisis desde América Latina en términos económicos, pero también hacerlo a través de temas políticos y sociales. Cómo ha habido crisis, por ejemplo, en los sistemas políticos, cada vez vemos más protestas sociales en diversos países, México es un ejemplo claro de ello, lo hemos visto en Europa con los indignados, lo hemos visto en los Estados Unidos con Occupy Wall Street, y también lo hemos visto desde luego en varios países de Europa del Este, cómo la sociedad civil se ha ido organizando. Pero recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Medio Oriente con la llamada Primavera Árabe, cómo la sociedad se organizó para derrocar a gobiernos autoritarios que tenían más de 30, 40, incluso se acercaban a los 50 años de gobiernos sumamente rígidos en esa zona. La crisis económica, política, social son solo una arista de estas múltiples crisis que podemos ver en el mundo. Pero ¿qué otras crisis podemos abordar, Sonia? ¿Desde qué perspectiva tú pondrías este tema? Sí, bueno, hablar de crisis es hablar de que siempre toda la humanidad ha tenido crisis. O sea, la historia de la humanidad se ha visto caracterizada por constantes crisis. No obstante, es en el siglo XX y más bien con el acelerado crecimiento económico y la acelerada producción industrial, es cuando se empiezan a agudizar más crisis. Entre ellas, pues, las crisis ambientales, las crisis alimentarias, las crisis energéticas, pero también las crisis económico-financieras. Y también algunos autores como Edgar Morán también proponen que existe ahora una crisis de valores o una crisis moral. Esto es porque también, sobre todo se da en la dicotomía subdesarrollo-desarrollo. Y es porque algunos autores como él proponen que en efecto existe lo que se puede llamar un subdesarrollo de los desarrollados. Es decir, que aun cuando los desarrollados ya tienen cierta generación de riqueza y tienen cierto estatus, las personas empiezan a perder valores. Tal es el caso, por ejemplo, de que empieza a haber mayor delincuencia o mayor inseguridad en ciudades donde la felicidad debería de ser más alta y donde se empiezan a perder también ciertos valores. Y rastreando los orígenes de esta crisis, tenemos que hablar de las razones que la generan o la han ido, digamos, maximizando en los últimos años. Yo pondría un tema en la mesa que se me hace vital para entender, por ejemplo, la crisis ambiental, pero también la crisis económica y la crisis alimentaria que algunos también han esbozado, y es el exceso de población. Hemos llegado a un punto en que ya somos demasiados habitantes para este planeta. Estamos hablando que los últimos reportes nos orientaban hacia 7.000 millones de personas en este mundo, lo cual no es poca cosa. Jamás el planeta ha tenido tantos seres humanos viviendo al mismo tiempo. Somos una verdadera plaga para el planeta porque es imposible mantener este modelo económico sustentable, o al menos digamos, alimentarlos, vestirlos, darles un transporte, asegurarles un empleo a todos estos habitantes del planeta, y mantener al mismo tiempo un ecosistema saludable, un medio ambiente, digamos, limpio y desde luego poco dañado, lo cual no hemos logrado evidentemente en el mundo. Tenemos muchos problemas como consecuencia de este exceso de la población, y el otro tema que me gustaría poner vinculándolo a este primero es la mala distribución de esta riqueza, por ejemplo. Tenemos una población excesivamente grande y al mismo tiempo una mala riqueza. Somos cada vez más ricos y a la vez tenemos cada vez más pobres. Y somos cada vez más ricos porque el planeta produce cada vez más, porque somos más habitantes, porque hay economías más desarrolladas. Pero por otra parte, la distribución sigue siendo muy débil. Venía un reporte de Naciones Unidas en los años 90, un dato que me asombraba. Los 400 o cerca de 400 hombres más ricos del planeta tienen ingresos superiores a casi 2.000 millones de habitantes del planeta. Es decir, con lo que viven 400 personas en el mundo, pueden vivir otras 2.000 millones de personas, lo cual desde luego se vuelve un salario raquítico, ¿no? Sí, precisamente lo que tú comentabas ya lo había propuesto en su momento, en 1972, el Club de Roma, que decía, tenemos un planeta con recursos limitados y el sistema de producción actual y el sistema económico actual hace que se sobreexploten esos productos limitados. Aunado a al aumento de la población que existe en la Tierra, nos decía en su famoso informe Los Límites del Crecimiento, nos decía el Club de Roma, va a llegar un momento en que la Tierra no sea capaz de aguantar ni la producción ni el ritmo de producción al que se está viviendo, ni el tipo de sobrepoblación al que estamos llegando. Más tarde, en 1992, se escribió también por parte del Club de Roma un nuevo libro que decía Más allá de los límites del crecimiento, en donde se decía que ya, o sea, era la década en que ya la Tierra no podía aguantar una persona más. Y es verdad, o sea, ¿cuánto ha crecido la población, digamos, de 1900 hacia 2000? ¿Y cuánto es que ha crecido de 2000 a 2012? O sea, en 2012 se ha aumentado bastante la población que existía y se ha duplicado por la población que había, por ejemplo, en 1950. Y se estima que en los próximos 30 años no se duplique, sino que se triplique la población que existe en el mundo. Es decir, si ahorita con 6.000 millones de personas la Tierra no es capaz de alimentar a todas, imagínate cuando se lleguen a los 7.200 para 2050. O sea, no hay... y eso genera más crisis. Por ejemplo, las crisis alimentarias, no hay alimentos para todas las personas, aunado a que también muchos de los alimentos básicos, como por ejemplo el maíz, se utiliza ahora para crear energías renovables, pues, y aunado a que pronto va a existir una crisis energética y va a ser necesaria la producción de energías renovables, va a ser imposible poder darle de comer a todas las personas que habiten en el planeta Tierra. Y se juega un poco con estos datos, por ejemplo, lo que mencionabas, el crecimiento humano es cada vez menor, sin embargo somos cada vez más. Uh-huh. Si uno analiza la lista de los países, presumen que están creciendo cada vez menos, por ejemplo, México está creciendo un poquito más del 2% en cuanto a su población al año, y los países desarrollados tienen índices muy bajos, incluso algunos están decreciendo en Europa Occidental principalmente. Casi es como un síntoma del desarrollo, mientras más te desarrollas, menor es tu crecimiento poblacional. Sin embargo, no es lo mismo crecer el 2% de 6.000 millones que crecer el 8% de 1.000 millones, que probablemente 8% suene mucho, pero es de 1.000 millones, frente al 2% de 6.000, que evidentemente es mucho. China ya está teniendo la política de un hijo por pareja, pero digamos, ¿cuántas parejas no hay en un país de 1.300 millones de habitantes? Aunque tengan un hijo, están prácticamente exponenciando el ritmo de crecimiento a un nivel que ya es poco sostenible, incluso para un país tan poblado, tan desarrollado territorialmente, o al menos con muchos recursos como lo es China. El otro punto que me gustaría poner es, precisamente estas raíces, otras crisis que van surgiendo a la par, es esta crisis nuclear que podemos estar viviendo en pocos años. Hay una especie de reloj, lo llaman el reloj del apocalipsis o el reloj nuclear, en el cual se marcan ciertos minutos antes de la medianoche, y es como un estándar que cada año nos sirve para medir qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos al fin del mundo. No este fin del mundo como lo profetizan los mayas, sino más bien como un fin del mundo real en el que ya no sea posible las condiciones en la vida de la vida terrestre, ya sea por una crisis nuclear o ya sea por otros factores que han ido permeando la vida de la humanidad. Y la última vez que recuerdo el reloj marcaba 5 minutos para la medianoche, lo cual es un poco preocupante. Hemos llegado a estar a menos 17, menos 18 minutos antes de la medianoche, por allá en los 80, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se sentaron para reducir su arsenal nuclear y cuando la Unión Soviética empezó a aflojar ciertas medidas de carrera armamentista, que desde luego fueron creando condiciones para especular que había más vida más allá del año 2000. Hoy en día tenemos muchas agravantes a este reloj nuclear, ya no solo en el plano nuclear precisamente, sino también en la escasez de los recursos y cómo podemos llegar al borde de una guerra por estos recursos que podría llevar al uso de armas nucleares eventualmente. Sí, y me parece que esto está muy relacionado con otro tipo de crisis, ¿no? La crisis de seguridad, que ahora seguridad abarca muchísimas cosas, incluso seguridad humana, seguridad alimentaria, ¿no? O sea, todos estos factores que ponen en riesgo la estabilidad de las naciones, y una nación, para salvaguardar su soberanía y para salvaguardar a su población, va a hacer lo que sea, ¿no? En términos de seguridad. Y esto nos lleva a hasta dónde son capaces de llegar las grandes potencias y las potencias que tienen la opción nuclear, hasta dónde podrían llegar con tal de salvaguardar sus intereses y los intereses de su población ante un mundo en crisis. Si ellos están en crisis y si tienen crisis energética, si tienen crisis de recursos como el agua, donde en algunos lugares del mundo ya hay guerras por el agua, si empieza a haber este tipo de crisis, ¿hasta dónde serían los países capaces de llegar en materia nuclear? Lo veo un poco, tal vez un poco alejado, porque hubo un momento en que hubo mucha tensión y el mundo estuvo a punto de colapsar por una guerra nuclear. Ahora lo veo un poco más alejado, pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que se pueda llegar en algún momento en unos 50, 60 años. Ahora también, aunado a la seguridad con base en lo nuclear, también hay que tomar en cuenta la seguridad en materia de armamentismo, porque una cosa son las armas nucleares que pueden destruir el planeta Tierra completo, pero también está la otra parte, las armas de destrucción masiva, las armas biológicas, las armas químicas, que se han ido perfeccionando y que también que generan una especie de incertidumbre, ¿no? No sabemos si hay una guerra ahorita entre dos grandes potencias, ¿qué pueda pasar o hasta dónde sean capaces de llegar? Así, con este mundo tan bonito y este escenario tan optimista, nos despedimos de la primera parte de la Torre de Babel. Vamos a una pausa musical. Escucharemos Crazy de Garnes Barkley y regresamos en breve. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la segunda parte de la Torre de Babel, el espacio en el que debatimos sobre el tema central. El día de hoy estamos conversando sobre las crisis múltiples globales, estas crisis que desde luego permean en la sociedad y que la vienen golpeando en varios frentes, desde luego diversos, en la economía, la sociedad, la política, el medio ambiente. Y para la segunda parte nos acompaña una celebridad, Natalie Arce. Bienvenida, Natalie. No, de celebridad nada, pero estoy muy gustosa de estar aquí otra vez. Estamos acallando a los fans que están afuera gritando fuertemente. Bueno, hablando de esta crisis, precisamente me gustaría poner el tema del Estado. El Estado está en crisis, algunos hablan de que hay una desaparición del Estado, otros que se ha quedado muy corto precisamente para las grandes funciones que debería estar desempeñando. Me gustaba aquella frase que exponían algunos en el 90, que el Estado es demasiado pequeño para solucionar los grandes problemas, pero demasiado grande para solucionar los pequeños. Entonces parte una especie de fragmentación, por una parte los poderes locales que se apropian de los temas más regionales, más pequeños, y por otro las grandes regiones como la Unión Europea, por ejemplo, que ha tenido que elevar a nivel comunitario los temas para poder defenderse. ¿Existe esa crisis del Estado? Sí, claro que existe la crisis del Estado, y de hecho hay muchos autores que manejan cómo es que va a evolucionar el Estado a partir de esta crisis. Hay que entender que crisis tampoco es que desaparezca el Estado o algo así, ¿no? Sino que está en un periodo de transformación, de recomposición o reestructuración. Muchos dicen, bueno, va a ser un Estado transnacional, esto quiere decir que como en el caso de la Unión Europea, no va a ser, va a formarse por 27 estados y va a ser uno solo y va a tener unas solas instituciones, que es, digamos, el intento que se está haciendo en la Unión Europea. Unos de plano dicen, sí, va a desaparecer, no hay forma en que el Estado pueda seguir existiendo, pero otros más aventurados como Jake Sattali nos dicen, bueno, pueden existir ahora otra especie de estados más pequeños, unos microestados, y estos pues tendrían la función de que en vez de un estado grande, como por ejemplo México, existirían, podría ser por zonas regionales del mismo estado, no sé, que la zona norte de México sea un estado y la zona sur sea otra y así. Y entonces, Jake Sattali se va muy lejos, dicen 100 años, puede haber más de muchísimos estados, o sea, muchísimos más de los que existen ahora, gracias a estos microestados. Pero yo creo que todo eso atiende al proceso de reconfiguración que se tiene ahora y también porque existen nuevos actores en el entorno mundial. O sea, el hecho de que las empresas transnacionales también tengan toma de decisiones, el hecho de que se tome en cuenta la sociedad civil como actor también tomador de decisión. Es decir, muchos factores que hacen que el Estado ya no sea único. Por tanto, hacen que el Estado se tenga que transformar o tenga que repensarse cuál es su verdadero papel frente al entorno internacional. Y es precisamente ese elemento de que se tiene que repensar, ya no podemos hablar del Estado con el mismo concepto que tenemos desde hace cientos de años, en donde hay un elemento muy importante que ha cambiado y que es importante destacar, que es la territorialidad. Se hablaba de que el Estado era territorio, población y gobierno, pero ahora todos los procesos sociales ya no son limitados por las barreras estatales. Entonces, tenemos esta desterritorialización de actividades económicas, políticas y sociales que también están empujando a una transición y una modificación de la forma en la que se conceptualiza el Estado. Y creo que hay bastante evidencia empírica como para poder construir otro tipo de conceptos o de aproximaciones acerca de este nuevo Estado. Y una pregunta en ese aspecto es, ¿dónde ha quedado la soberanía? Que muchos se preguntan, ¿sigue siendo una soberanía muy territorial, muy local, o es ahora una soberanía compartida en este mundo globalizado? Y precisamente esa globalización nos ha traído nuevos temas, como comentaba Sonia, por ejemplo, las empresas. Esas empresas transnacionales que ahora parecen no tener raíces, no tener dueños o no tener nacionalidades. Cuando en antaño pensábamos, no sé, en la Volkswagen, concedíamos a la Alemania detrás de él. Cuando pensábamos en Walmart, pensábamos en los Estados Unidos detrás de la empresa. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando estas empresas pueden, a través de un simple clic o de un simple movimiento, trasladarse a otros países, poner la sede en otros lugares, como vimos con HSBC, que se cambió a China inteligentemente, o no lo sé si para burlar las leyes se consideraría inteligente, pero lo cierto es que están moviéndose para burlar al mercado, para obtener mejores condiciones, para entrar en este mundo de competitividad, aunque signifique desplazar a los trabajadores que antes formaban parte de una empresa, ¿no? ¿Dónde queda, por ejemplo, la crisis laboral que estamos viviendo con estas reformas múltiples en las que se busca cada vez abaratar más la mano de obra para conseguir atraer a los grandes capitales que inviertan en los lugares, ¿no? Abaratarla para que de esta forma sean cada vez menos las restricciones que tengan para invertir. Y lo vemos con las reformas laborales que buscan, digamos, digamos, debilitar la figura de los sindicatos, de las huelgas, bajar los salarios o poner restricciones a los horarios, cada vez menos concesiones que pudieran asegurar empleados más móviles y que las empresas pudieran despedir, contratar para poder ser atraídas, ¿no? Pero ese es precisamente el punto importante. Digo, ninguna reforma laboral que esté discutiendo un Estado implica si vamos a quitarle los derechos a los trabajadores o dejarles bajos salarios. No, ese no es el punto de las reformas laborales. El punto de las reformas laborales tiene mucho que ver con este término que yo digo de desterritorialización, que es hacer a la mano de obra, digamos, a los trabajadores, más movible y más flexible. Y eso implica que no se puedan quedar en un solo lugar, no puedan generar antigüedad, no tengan estos tipos de derechos que implican el trabajo a tiempo completo. Y eso tiene repercusiones, sí, en el salario, sí, en las relaciones laborales, sí, en los sindicatos, pero insisto en que no es el objetivo principal de las reformas laborales. Que sí hay un juego de intereses, no vamos a negarlo. Es la consecuencia, al menos. Es la consecuencia, por supuesto. Que sí hay un juego de intereses, no vamos a negarlo. Los líderes sindicales quieren ciertos elementos, ya el sindicato ya no tiene esa figura de protección laboral. Y también son estos contratistas, contratadores, digamos, de empresas transnacionales que quieren con determinada manera, o ahora subcontratadores que quieren de determinada manera utilizar la mano de obra. Entonces, tampoco verlo desde un punto tan simplista, sino decir, sí, esto es lo que está pasando, es una tendencia global, que también es una crisis. Para mí es una crisis importante, una crisis laboral a nivel global, porque estamos hablando de que ya no se está viendo el trabajo como antes, ya no es tiempo completo, ya los sindicatos no protegen esos derechos. Esos derechos ya ni siquiera saben quiénes los van a asegurar, si un país o, por ejemplo, en el caso de los migrantes laborales, al país al que llega o el país al que transita el migrante, porque también hay muchas dimensiones de la migración. Entonces también es una cuestión que se transnacionalizó y que es un reto muy importante y que es una crisis porque ningún país, mundialmente hablando, ha generado las condiciones precisas como para controlar absolutamente todos los elementos del trabajo. Y digo, la migración laboral es un problema que no han resuelto y no han sabido resolver. Pero en buena medida es el gran problema. Las empresas son movibles, se pueden cambiar de lugar en cualquier momento. El trabajador no, tiene muchas limitantes. No estamos, por ejemplo, que son movibles entre comillas, ¿no? ¿Los trabajadores? No, las empresas. Porque tampoco vamos a hablar de una empresa que explote materias primas y que se pueda mover a todos lados. No, tampoco es. Pero digamos que puede trasladar su capital de un lugar a otro, cambiar inversiones, que es el capital golondrino. Eso sí, estamos hablando de que los factores de producción, a excepción del trabajo, son bastante movibles. Bueno, en excepción de la tierra, insisto, como materia prima se puede mover, pero como tierra que se cultiva, o sea, nada, ¿no? Como propiedad, ¿no? Exacto, pero exactamente en un lugar y en un mundo en el que el capital se mueve mucho más y tiene mucho menos restricciones que el trabajo, hay un problema ahí de producción, hay un problema de los factores de producción que ya no están en el mismo canal ni en la misma dimensión, y entonces hay un problema económico, y ahí vienen las crisis del capitalismo. Que termina aumentando la desigualdad económica. Exacto. Y de esta ahí concentración de la riqueza que una consecuencia de crisis mucho más grande. Cada vez vemos los sistemas de seguridad social, por ejemplo, debilitarse más en los países del mundo o cierta tendencia a la privatización de ciertos servicios que antes el Estado proporcionaba, ¿no? La educación, la salud ahora parecen ser más vehículos privados o instrumentos para generar nuevas inversiones que garantías de todos los trabajadores o los habitantes de una nación, ¿no? Y hay que repensar cómo participa el Estado en todo esto, ¿no? El Estado, si se interviene en el mercado, si es un simple árbitro, o si se aleja completamente, ¿no? O dirigir un Estado que él mismo dirija su economía, como lo han hecho en Asia. Y otro tema es, por ejemplo, la crisis de identidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de una gran globalización en el planeta, pero al mismo tiempo se cuestionan los caracteres o los valores locales, por así decirlo? Estas tradiciones regionales, esta forma de coexistir en la comunidad, ¿cómo se va alterando cuando coexiste o tiene que enfrentarse a grandes sistemas o valores que aparecen como universales? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se nos dice que derechos humanos tiene que ser una cosa universal y todos tenemos que entender esos derechos humanos como únicos y trasladables a todos los lugares y que atentan, por ejemplo, contra leyes y costumbres regionales? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando nuestro idioma empieza a desaparecer o a mermarse o a fusionarse a veces con algunos términos regionales o términos que forman parte de esta globalización, palabras en inglés, estos americanismos, cuando, por ejemplo, algunas tradiciones se cuestionan o vestimentas regionales son vistas como desfasadas o atrasadas porque ya no son lo que están usando los grandes centros de producción, ¿no? ¿Hay una crisis de identidad presente en el mundo? Yo creo que ahí estamos hablando de dos cosas, ¿no? La primera, muchos dicen que existe ahora lo que se llama una cultura global. ¿Qué es esto? O sea, el retomar la identidad de una sola parte del mundo. Bueno, dicen cultura global y aparte de todo, por si fuera menos, occidental, ¿no? El hecho de que te vistas de la a manera del American Way of Life, de que escuches la misma música, de que veas los mismos programas de televisión. Pero a pesar de que existe esta cultura única, yo creo que sigue existiendo en cada parte del mundo una identidad propia. O sea, tú aunque eres mexicano, aunque te vistes como se viste cualquier otra persona en Europa o en México, sigues teniendo ciertos valores que hasta ahorita no te han quitado. No, eso no quiere decir que en el futuro no te los puedan quitar. Tal vez en el futuro esta industria cultural que tanto nos venden termine quitando ciertos aspectos de tu forma de vida. Pero yo creo que faltan muchos años para que eso sea así, porque y aquí el Estado juega un papel muy importante porque es el que nos da identidad. Y siempre va a haber como esa identidad nacional que te va a diferenciar de cualquier otra persona del mundo. Y pasa mucho, por ejemplo, en la Unión Europea, que incluso a ellos se les dicen, son europeos, y ellos dicen, no, a ver, permíteme, yo soy español, o soy alemán, soy inglés, pero no soy europeo. O sea, quitar esos rasgos históricos, esos rasgos culturales, es sumamente difícil. Ahora, otra cosa es lo que tú decías, de que, por ejemplo, los derechos humanos se toman en cuenta como si fueran unos solos derechos humanos y sean universales para todos. Y yo creo que aquí el problema ha sido desde el surgimiento de ese tipo de conceptos como democracia, como derechos humanos, ¿dónde surgen? En el lado occidental del mundo y es una visión totalmente etnocéntrica de lo que tiene que ser. Y lamentablemente no toma en cuenta que derechos humanos, lo que para nosotros es derechos humanos, no es derechos humanos para algunas culturas. O sea, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, las personas pueden decidir con quién casarse. Eso no pasa en otras culturas, o sea, tenemos también nosotros que, y es un poco lo que yo te decía al principio sobre esta pérdida de valores y esta crisis de moral también que existe en el mundo, ¿no? Nosotros, en el momento en que nosotros empecemos a respetarnos nuestra identidad, también podremos ser capaces de respetar la identidad de los demás. Yo creo que ahí también falta mucha educación, para que precisamente no se llegue a esta crisis que se está viviendo en cuanto a los valores o a las identidades culturales que existen en el mundo. Yo concuerdo con Sonia. Yo creo que la identidad implica arraigo, y el arraigo implica ser parte de un espacio y de una comunidad. Y eso solo se logra estando en cierto lugar en determinado tiempo. Ya habíamos dicho que uno de los factores de producción, que es el trabajo, no se mueve tanto. Entonces, en el sentido que no se mueve tanto, se arraiga más a un espacio y es identitario a ese espacio. Yo creo que los elementos que nos ponen en duda ese aspecto que tú preguntabas al principio es que hay muchísimo migrante que se identifica con dos culturas diferentes. De ahí que surjan conceptos como ciudadanía transnacional, que okay, eres mexicano, pero también americano o también sudamericano, ¿no? Entonces, también son conceptos que se están generando, que sí crean muchísima polémica, pero que sí también esta cuestión de identidad pues es individual y es arraigada y tiene que ver con interacciones sociales, y eso implica un espacio. Y también, también divido esa cuestión de los valores occidentales, porque hay muchísimos valores occidentales o tendencias que se aplican a otros lados del mundo en donde no caben del todo. El ejemplo más grande es el de China, que China tiene una pena de muerte y la pena de muerte está en contra de los derechos humanos. Entonces, sí, pero así ven la realidad, ¿no? Y tú explícales desde tu perspectiva, ¿no? Exacto. Entonces, ya tiene mucho que ver con el libre albedrío de las culturas. Y está difícil, digo, tampoco es que seamos hippies y ostentemos la bandera de vamos a hablar todos esperanto o algo por el estilo, pero es una cosa complicada que si bien las crisis de identidad o las crisis de moral, como decía Sonia, dan un espacio propicio para que se adapten otro tipo de valores o costumbres un poco más adaptables a la situación económica o social o política de actual, estoy hablando de que hay comunidades en donde no se saben quiénes son, pero adoptan un American Way of Life, ¿no? Que es como la forma más adaptable de que, porque vienen, son valores que vienen con los sistemas económicos, con los sistemas políticos, con las ideas académicas generales y occidentales, porque bueno, hemos sabido que muchos en África se van a estudiar a Occidente y entonces traen ideas occidentales, entonces es una rambaramba terrible porque ya no hay cómo adaptar, ¿no?, ciertas ideas o conceptos, porque es una cosa completamente diferente y hay una polarización social en donde unos entienden algo y los otros entienden otra cosa y ya no se entienden entre ellos, y eso también tiene que ver con problemas de identidad, ¿no? Entonces la sociedad actual parte como un palincesto de varias sociedades superpuestas, de varios problemas que se van amontonando y digamos generando nuevos problemas. Vivimos en un estado de eterna crisis y cabría preguntarse, ¿las generaciones pasadas también tenían esta percepción de que estaban en una eterna crisis o no? Pero bueno, con ello concluimos la Torre de Babel el día de hoy y pasamos a una canción, Feel de Robbie Williams, y regresamos. This role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today, that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Sigue en sintonía con el Alef en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Alef Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Alef. Rápidas en la red, curiosidades sobre diversas partes del mundo. Un ladrón de bancos fue detenido por la policía de Austria luego de haber sido regañado por una abuela de 82 años. Herta Welleker describió cómo se le acercó silenciosamente por detrás el delincuente, armado con una pistola y una bomba de fabricación casera, le quitó su máscara y trató de quitarle el dinero que tenía en su mano mientras le decía que si quería la plata, mejor que buscara un trabajo. El ladrón sorprendido se fue corriendo con las manos vacías, pero fue arrestado pocas horas después. La anciana explicó que su valentía se debió a que le enfurecía que una persona intentara robar cuando otros tenían que trabajar muy duro, pero reconoció que tal vez había visto demasiados programas policiales en la televisión. Un parque solo para mujeres en la India. En India, muchas mujeres musulmanas pasan la mayor parte de su tiempo dentro de su casa, donde deben incluso llevar el velo. El mundo exterior está reservado a los hombres. Varias asociaciones de un barrio en Nueva Delhi han recuperado un parque exclusivo para ellas. Y por último, una extraña disputa legal entre un nudista y el Estado. El nudista caminante, así se hace llamar, Stephen Gough, ha pasado más de 6 años en prisiones de Escocia por negarse a usar ropa. Este exinfante de marina, de 53 años, ha recorrido largos trechos del territorio británico llevando solo botas, medias, una mochila y a veces un sombrero. Yo no lo haría, no sé ustedes. Todas estas notas fueron obtenidas de la BBC 2012. Y ahora vamos a nuestra nueva sección, Perception Management. La privacidad de las personas puede ser un gran tesoro o un gran arma de destrucción. La privacidad, en teoría, permanece confidencial hasta que se decide salir a la luz pública. Con los gobiernos y la vida democrática, las cosas suceden más o menos igual. Quizá la gente no se ha percatado de algo. Las redes sociales son como las embajadas, centros de espionaje autorizados. Esta afirmación es peligrosa, como lo es la vida pública y privada de las personas. Es tan peligrosa como la seguridad nacional de cualquier estado. En ambos casos, y bajo el enfoque geopolítico alemán, está en juego una cosa: la estabilidad y la lucha del espacio vital. Las redes sociales son como las embajadas, centros de espionaje autorizados. Para dilucidarlo, habremos de comprender el funcionamiento del derecho diplomático, el perception management, Facebook, Twitter, por mencionar algunas. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas estipula que la finalidad de las misiones diplomáticas o embajadas es fomentar los lazos amistosos y las relaciones entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Adicionalmente, a través del nexo de reciprocidad, faculta de enterarse por todos los medios lícitos acerca del desarrollo y evolución de los acontecimientos en cada Estado. En ambos, cada Estado puede determinar persona non grata a alguien y los miembros podrán gozar de privilegios e inmunidades en la medida que ambos lo concedan. En las redes sociales, el objetivo es fomentar las relaciones y los lazos, amistosos o profesionales, entre las personas. En cierto modo, existe un nexo de reciprocidad al enterarse, por la red, de la vida pública y privada de la contraparte. Asimismo, cada persona otorga privilegios e inmunidades en cuanto a comentarios, publicaciones o divulgación de cierta información. Por si fuera poco, cada uno puede declarar persona non grata a alguien bloqueándola. Las redes sociales son como las embajadas, centros de espionaje autorizados, y el manejo de la percepción está presente. Existe una delgada línea entre realidad y percepción. El objetivo es proveer información para ofrecer la mejor faceta de cada uno y asegurar determinada imagen o estabilidad de algún régimen gubernamental. Sin embargo, también se encuentran sujetas a la interpretación de su audiencia y las amenazas del exterior. El ejemplo más reciente entre redes sociales, diplomacia y manejo de la percepción es la cinta La inocencia de los musulmanes. El impacto es tal que algunos expertos, como Farid Hafez y Hamid Davishi, lo señalan como un distractor de la primavera árabe y con fines estrictamente políticos. La efervescencia social continúa en Pakistán, Bahrein, Siria, Irán, Arabia Saudita y Palestina. En todos estos países, las protestas se produjeron a causa del video. No obstante, tampoco habremos de olvidar que tras 2 años de haber detonado, el manejo en las redes sociales tuvo impacto en el movimiento árabe. ¿Fue la primavera un verdadero movimiento emanado de la sociedad musulmana? ¿Fue la primavera un movimiento comenzado por una cúpula occidental, donde quizá las redes fungieron como chivo expiatorio? Las redes sociales son como las embajadas, centros de espionaje autorizados, y en cualquier caso, el manejo de la percepción es vital. Soy Joel Padilla, consultor en Perception Management. Pueden visitarme en joelpadilla.mx, donde encontrarán el link de todas mis redes. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Bien, pues llegamos ya al final del programa. El día de hoy terminamos este programa sobre la crisis múltiple global y todas las implicaciones, tanto para México como para nosotros como personas. Los invitamos a escuchar el Aleph por Frecuencia UAM todos los lunes de 8 a 9 p.m. en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y los jueves de 3 a 4 p.m. por Comunica Radio en www.comunicaradio.com. Se despiden Sonia de Siga, Natalia Arce y Héctor Herrera, recordándoles que la próxima semana tendremos un programa especial sobre el aniversario número 2 del Aleph. Hasta entonces. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.